Soy de Rumania, soy. Soy de Rumania, soy. Soy de Rumania, soy. Soy de Rumania, soy. Romano, romano, romano, cumano, cumano, humano. Soy de Rumania, soy. Soy de Rumania, soy. Romano, romano. Mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano, mano. Soy de Rumania, soy de Rumania, soy de Rumania, soy de Rumania, soy de Rumania, soy de Rumania, Rumania, Rumania, Rumania, soy de Rumania, Rumania, Rumania, Rumania, Rumania. Rumania, Rumania, soy de Rumania, soy de Rumania, Rumania, Rumania, Rumania, Rumania. Rumania.